La radio de Clara. I think it's time to call your landlord. Just tell him that you're moving out. Yeah, you're tired of your stupid rules anyway. En Guadarrama, este sábado a las 12, en el Centro Cultural La Torre Espectáculo Familiar de Claus. Bolo, Claus y Musa salen en el Centro de Niños Mayores para anunciar que la feria acaba de llegar a la ciudad. ¿Qué pasará? Ven a vernos y te contaremos lo que pasó y cómo terminó la aventura. Entrada 4 euros. En el Teatro de Collado Mediano, el sábado y domingo podemos ver Super López a las 5 y a las 7:30. Entrada 4 euros. En la Carpa Malvaloca, Feria del Cómic, los próximos días 15, 16 y 17 de marzo reunirá en esta nueva edición una importante selección de tiendas especializadas del sector del cómics, ilustración y juegos de mesa. Mostrarán durante estos días las principales novedades a todos los públicos con entrada y acceso gratuito. Hasta la semana que viene.